estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Los que me conocen saben que soy poco dado a las conocidas como teorías de conspiración, pero no por ello dejan de ser cuestiones interesantes que siembran dudas donde uno cree que puede existir solo la razón. Quizás el problema de dichas teorías de conspiración no sean tanto la teoría en sí misma, sino quien, a ciegas, cree en ella o no, y como si de un fanático religioso se tratase, ataca utilizando todo tipo de improperios para defender sus creencias. Quizás este sea uno de los motivos por los que desde hace tiempo no tratamos este tipo de temática en el programa. Sin embargo, como decía antes, ser poco dado a ellas no significa que no me interesen o no las crea factibles. Hace unos días caía en mis manos un nuevo libro de la editorial Cydonia, que va a ser protagonista en el día de hoy y está escrito por lo que yo considero un gran investigador como es Miguel Pedrero, un investigador que se adentra en el mundo de la conspiración con su nuevo trabajo que vamos a conocer hoy aquí, en nuestro tren de lo insólito, y que ha titulado Conocimiento prohibido, no quieren que sepas la verdad. ¡Comenzamos! Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Nuestros impulsos están siendo dirigidos. Vivimos en un estado de conciencia provocada artificialmente. Nosotros no podemos. Los pobres y los marginados continúan creciendo. Ya no existe ni la justicia racial ni los derechos humanos. Han creado una sociedad represiva. Y nosotros somos sus cómplices involuntarios. Nos han hecho sentir indiferencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Solamente pensamos en nuestro bienestar. Están intentando por todos los medios destruir nuestra conciencia. Nos mantienen dormidos, hacen que seamos egoístas y no nos damos cuenta. Están acabando con nuestra adormecida clase media. Cada día hay más pobres, ya no tenemos identidad. Se están apoderando de nosotros, nos están convirtiendo en esclavos. Ellos viven, nosotros dormimos. Buenas noches, amigos, bienvenidos una semana más aquí a Los Misterios Nos Miran, programa número 99, que iniciamos ya el último programa antes de llegar a ese 100, con una temática poco habitual en este espacio desde hace, la verdad, bastante tiempo, como es el tema de las teorías de conspiración, pero tratadas de una manera un tanto diferente, como es Miguel Pedrero y este nuevo libro, Conocimiento Prohibido, que va a abrir hoy Los Misterios Nos Miran. Marta, buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Qué te parece? Somos poco dados en este programa quizás a este tipo de teorías, ¿no? Sí. Que no quiere decir que no nos parezcan interesantes, como he dicho en la intro, ¿no? No, desde luego. Curiosamente sí que es cierto que no solemos tocar mucho este tipo de temáticas, pero no por nada en concreto. Nos ha parecido muy interesante que Miguel Pedrero saque este tipo de libros, porque incluso se atreve a plantear una serie de cuestiones que diría que hasta ahora muy poca gente se ha atrevido ni a cuestionarse siquiera, quizá por los dogmas académicos establecidos, ¿no? Este es el último trabajo, como bien hemos dicho, de Miguel, y para mí es una persona muy valiente. Y él quizás ha hecho preguntas que todos en algún momento determinado, en alguna ocasión no, nos hemos hecho, ¿no? Si existen universos paralelos, ¿cuál es el origen de nuestro ADN? Y bueno, no voy a desgranar nada más, y que sea Miguel quien nos explique, y siendo un placer que nos acompañe de nuevo aquí en Los Misterios Nos Miran, en este programa tan bueno, pues significativo, porque es el número 99. Buenas noches, Luis Silva, nuestro alquimista favorito. No quieren que sepas la verdad, ¿tú crees, Luis? Bueno, yo creo que hay una parte, pues que sí, que puede no interesar descubrir la verdad de todas las cosas, ¿no? Porque el mundo cambiaría si supiéramos toda la verdad de muchas cosas, ¿no? Y hay, es cierto que hay poderes que lucharán para que esa verdad no sea manifestada. Y también nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas noches. Teorías de conspiración. Buenas noches a todos. Pues sí, la verdad es que fíjate que yo creo que el conocimiento es poder. A lo largo de la historia siempre uno de los más representativos que ha tenido ese poder del conocimiento quizás ha sido la Iglesia, que han intentado mantener ocultas algunas cosas, algunos conocimientos. ¿Para qué? Pues para poder avanzar ella misma y poder ser lo que todos hemos conocido. Sin duda que con Miguel, que la verdad es que he podido hojear el libro y es muy interesante, porque lo trata de una forma bastante... No de una forma como vemos por internet, a veces de una forma tan rara, sino de una forma bastante creíble, y vamos a disfrutar seguramente mucho por estos caminos. También te quería comentar que serás protagonista nuevamente en la segunda parte del programa, con esa segunda parte, propiamente dicho, de la Atlántida, que cerraremos ya esa búsqueda por allí, por ese continente supuestamente perdido. Además, un tema que viene que ni pintado, porque también es dado a este tipo de teorías, ¿no? Pues la verdad es que sí, vamos a intentar acabar un poquito con otros continentes como míticos, que es Mu y Lemuria. También acabaremos un poquito con lo que es la cultura tartésica, una de esas civilizaciones que se puede considerar como una Atlántida por la gran capacidad de civilización que alcanzó, y sin olvidarnos de los minoicos, también una civilización totalmente espectacular a la par de la egipcia. Y pues nada, eso es lo que nos espera esta noche. Y como siempre, comandando este tren de lo insólito, Ana Torralba, al sonido, que le agradecemos como cada semana que esté ahí, y que va a llamar rápidamente a Miguel Pedrero para adentrarnos en este conocimiento prohibido. Miguel Pedrero es escritor, periodista, redactor y reportero de la revista internacional Año Cero, y miembro además del equipo del popular programa radiofónico Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España. También ha escrito cientos de reportajes de investigación sobre temas tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones, sociedades secretas o fenómenos inexplicables, y durante 12 años fue reportero del programa Milenio, de Radio Galega. Ha escrito libros como El universo no es plano, La tumba del último druida o Los auténticos expedientes X, entre muchos otros. Por último, ha participado en la realización de varios documentales televisivos, así como en expediciones a algunos de los lugares más enigmáticos del planeta. Y hoy está aquí con nosotros para hablar de su último libro. Y como no podía ser de otra manera, es un auténtico placer para nosotros contar nuevamente con la presencia de Miguel Pedrero aquí en los micrófonos de Los Misterios Nos Miran. Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar en vuestro programa. Ya creo que ya te lo comenté la otra vez, pero vaya currículum tienes detrás, Miguel. Bueno, no tiene mucho mérito, es a lo que me dedico el día entero, casi las 24 horas, o sea que tampoco tiene mucho mérito. Mi único mérito es que soy muy constante y me gusta mucho lo que hago, ya está. Eso es lo más importante, sin duda. Miguel, tenemos un nuevo libro aquí encima de la mesa que se llama Conocimiento Prohibido, No Quieren Que Sepas la Verdad. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo trabajo? Bueno, pues nos vamos a encontrar, o los lectores se van a encontrar, muchísimas cosas, ¿no? En realidad, si quieres que te haga un breve resumen o cuál es la finalidad del libro, simplemente mostrar que existen una serie de evidencias científicas y de hallazgos en diferentes campos del conocimiento que tiran por tierra muchos de los dogmas establecidos, ¿no? Yo creo que en la introducción ya presento mis credenciales y planteo que el mundo actual, el mundo de la academia, del academicismo ortodoxo, estaba basado en una visión del mundo newtoniana, ¿no? Y yo creo que eso ya ha pasado a la historia hace mucho tiempo, ¿no? La física cuántica hizo saltar por los aires, no solamente la física, sino que yo creo que su influencia se ha dejado notar en muchos campos del conocimiento. Y lo cierto es que, bueno, el academicismo y el mundo de la ciencia, pues yo creo que sigue discurriendo por un camino muy newtoniano, ¿no? Bueno, en su momento fue una revolución, Isaac Newton, ¿no? Todos sus hallazgos y sus descubrimientos, él concebía la naturaleza como una especie de máquina, como un reloj con una serie de piezas. Lo único que había que hacer era conocer todas las piezas, bueno, y ya sabríamos pues todos los secretos de la naturaleza, ¿no? La física cuántica mostró que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y que nos movemos en un mundo que, como decía un físico, no es que sea fantástico, ¿no? Es que es mucho más fantástico de lo que jamás podamos llegar a imaginarnos. Y en este libro hay historia, hay arqueología y hay ciencia, pero desde un punto de vista, como digo, muy particular, ¿no? Mostrando una serie de hallazgos arqueológicos, históricos y descubrimientos científicos que tiran por tierra muchos de los dogmas o muchas de las bases en las que se asienta el academicismo ortodoxo. ¿Por qué decides escribir este libro? ¿Qué es lo que te lleva a escribir estas líneas? Bueno, pues yo creo que estamos en una época que hay que poner las cartas boca arriba, ¿no? Y uno siempre se ha cuidado de mostrar sus puntos de vista o su visión de la realidad, ¿no? Y entonces yo creo que vale la pena no engañar a nadie. Es decir, a veces la objetividad es una subjetividad encubierta, ¿no? Y yo creo que no pasa nada por mostrar tus puntos de vista abiertamente, siempre reconociendo que puedes estar equivocado y sobre todo estar dispuesto a cambiar de opinión si alguien te convence de que estás equivocado. Pero mostrar tus puntos de vista, mostrar tu visión del mundo, ¿no? Y eso es lo que he hecho, ¿no? En este libro hay capítulos que apuntan hacia la posibilidad de que nuestro ADN sea artificial, de que nos hayan visitado seres extraterrestres en la antigüedad, que en determinados libros sagrados de ciertas religiones puedan existir evidencias de contactos con seres de otros mundos, ¿no? Que en determinados lugares del mundo hay pinturas rupestres de 8.000 o 10.000 años que apuntan a esa posibilidad, que en un pasado remoto fuimos visitados por seres de otros mundos, ¿no? Algo que a mí no me cuesta aceptar porque he perdido, entre comillas, muchísimo tiempo de mi vida siguiendo casos de avistamientos y encuentros cercanos con ovnis y sus presuntos tripulantes, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el Tassili, ¿no? Que es al que le dedico dos capítulos, el desierto del Tassili. Bueno, pues yo discutía con algunos antropólogos y arqueólogos y ellos me decían que, bueno, las pinturas rupestres del Tassili no pueden estar representando a seres extraterrestres y naves voladoras hace 8.000 y 10.000 años, ¿no? Que les parecía absurdo y ridículo, ¿no? Pero yo creo que es simplemente una cuestión de óptica, ¿no? Porque yo he investigado casos muchísimo más espectaculares en la actualidad, en pleno siglo XXI. Entonces, ¿por qué hace 8.000 o 10.000 años las gentes del Tassili no podían haber plasmado en la roca esos encuentros o esos contactos, ¿no? También planteo bastantes evidencias de que, bueno, de que este planeta estuvo habitado por una serie de civilizaciones desaparecidas de las que no sabemos prácticamente nada, ¿no? Y así hasta el infinito, los orígenes paganos del Camino de Santiago, que chinos, vikingos y celtas llegaron a América antes de Colón, que hay evidencias científicas de que existe vida después de la vida, que hay evidencias de que existen infinitos universos paralelos que no podemos detectar con nuestra tecnología actual y que los ovnis podrían ser una prueba de esas inteligencias dimensionales y muchas más cosas, ¿no? Como veis, aparentemente un libro muy heterodoxo, pero basado en ciertos hallazgos científicos, históricos y arqueológicos muy ortodoxos. Lo cierto es que te lo comentaba fuera de micrófono, incluso en la entrada del programa, yo ya lo he dicho, que soy una persona que soy poco dada a este tipo de teorías, pero este libro lo bueno que tiene y lo que hay que reconocer sin duda es que siembra la duda del que lo lee. Y eso yo creo que es un mérito tanto tuyo como de las propias teorías que presentas, que consiguen que yo creo que la persona que termine este libro va a tener dudas, que eso es yo creo lo más importante y va a intentar investigar por sí mismo pues algunos de estos misterios que tienes aquí planteados. Esa es la clave, que esto pueda ser un inicio para que el lector investigue por sí mismo y con los datos que le ofrezco en este libro busque más documentación, más bibliografías, informe e investigue por sí mismo, ¿no? Nadie tiene la exclusividad de ciertas informaciones o de ciertas investigaciones, ¿no? Y a veces los que nos dedicamos a esto del mundo de la comunicación parece que tenemos la exclusividad, ¿no? Y no es así, ¿no? Que todo el mundo puede aportar, todo el mundo puede investigar y todo el mundo puede descubrir muchísimas cosas, ¿no? Y ese es el planteamiento, sobre todo es un libro con un planteamiento muy abierto y yo no soy una persona especialmente cerrada de mente, ¿no? Es decir, que yo puedo aceptar todas las opiniones y me gusta escuchar a todo el mundo y me gusta que cada uno tenga su opinión y no me molesta absolutamente nada que me contradigan, absolutamente nada, y estoy dispuesto a cambiar de opinión o de punto de vista si veo que estoy equivocado. Pues eso es sin duda lo más interesante y bueno, yo ya te he comentado que me parece realmente adecuado este libro para aquellas personas tanto de fuera como de dentro de las teorías de conspiración. Y ahora antes de adentrarnos en casos más concretos, me gustaría preguntarte, porque es un hecho probado, que por lo menos por nosotros, que cuando tratamos este tipo de temas generan muchísimo interés tanto en la sociedad como sobre todo en Internet. ¿Por qué crees que atraen tanto este tipo de teorías a la gente? Bueno, porque yo creo que en el fondo apuntan a las grandes preguntas que todos nos hemos hecho, ¿no? Estamos más o menos interesados por ciertas cuestiones, todos nos hemos planteado, bueno, ¿qué sucede después de la muerte, no? En la inmensidad del universo existe vida inteligente, ¿no? ¿Qué sentido tiene haber nacido? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y cuál es nuestra finalidad? Mira, voy a reconocer algo. Yo a veces tengo la sensación de perder el tiempo con este tipo de cuestiones que trato en este libro y en otros, ¿no? Porque uno se plantea, con todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? con todas las cosas que se pueden hacer para cambiar esto, ¿no? Que hay muchos problemas a pie de calle, ¿no? De personas con muchas carencias, pues, hablar de los desahucios, la crisis económica, es decir, estamos viviendo unos tiempos tremendos, ¿no? Y eso que en nuestro mundo occidental es el balneario del mundo, ¿no? No te quiero ni contar cómo están en otros lugares, ¿no? Y cuando viajas te das cuenta de que a pesar de tus problemas eres un absoluto privilegiado, ¿no? Y a veces lo pienso, ¿no? Digo, caray, uno trata temas muy elevados, ¿no? Si existe vida después de la vida, si nos visitan inteligencias de otros universos paralelos, si el fenómeno OVNI tiene que ver algo con esas inteligencias dimensionales, etcétera, etcétera, ¿no? Son asuntos, bueno, muy muy elevados, muy muy profundos, ¿no? Pero uno se plantea, en el fondo, quizás para qué, ¿no? Si el vecino del quinto seguro que tiene un montón de problemas, o la gente que nos rodea, ¿no? Quizás valdría más la pena hacer otro tipo de historias, ¿no? Y durante mucho tiempo lo he pensado y lo sigo pensando, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me interesa, lo que me fascina y donde creo que puedo ser útil. Pero a pesar de tratar este tipo de cuestiones, no estoy alejado del mundo real, ¿no? Piso la calle como todo el mundo y sufro los problemas que todos sufrimos, y me interesa muchísimo la política, me interesa muchísimo la economía y otra serie de cuestiones, otra serie de cuestiones de la vida más, digamos, contante y sonante, ¿no? De pisar el suelo. Pero yo creo que por eso fascinan estos temas, porque en el fondo todos nos hemos hecho esas grandes preguntas, ¿no? ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde iremos cuando desaparezcamos de aquí, ¿no? Y religiones, ciencia, universidades, científicos, investigadores de fenómenos paranormales, periodistas, en el fondo todos tratamos de dar respuestas o de ofrecer nuestras respuestas, ¿no? Pero la realidad es que sabemos bastante poco. Miguel, hablando de conocimiento prohibido, ¿quién para ti es, quién prohíbe ese conocimiento y por qué? En realidad nadie prohíbe ese conocimiento. En realidad es una corriente de pensamiento asentada en lo que yo llamo el academicismo ortodoxo, ¿no? Y en realidad eso impregna muchísimas otras cosas, ¿no? Impregna la vida política, impregna la vida económica. El concepto de cultura que se transmite desde los grandes medios de comunicación, ¿no? En el fondo, si lo piensas, no hay nada más aburrido que la cultura institucional, ¿no? No hay nada más aburrido que algún tipo de congreso o de iniciativa cultural promovida por una institución, ¿no? O sea, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, una institución académica. La verdad es que es todo bastante, bastante aburrido, ¿no? Y sobre todo siguen esa línea que yo llamo de lo políticamente correcto, ¿no? De esto se puede hablar, pero de esto no se puede hablar porque es anatema, ¿no? Esto es cultura y esto no es cultura. Esto es ciencia, sobre esto podemos discutir, pero no, esto es para ciencia, sobre esto no hablamos. Y en realidad a la gente lo que le interesa es precisamente lo otro, ¿no? Porque es precisamente lo más interesante, ¿no? Entonces, en el fondo, es una corriente de pensamiento y yo, como digo, trato de explicarlo en la introducción, ¿no? Bueno, durante muchos siglos, todos los problemas, todas las cuestiones, todos los enigmas se solucionaban recurriendo al concepto de Dios, ¿no? Dios es el que hace llover, Dios es el que provoca las enfermedades, es Dios. Sin embargo, a finales del siglo XVII, pues el mundo empezó a cambiar, ¿no? Pues, bueno, esta revolución nace en Gran Bretaña, luego se extiende a Francia, después al viejo continente, a América. Estoy hablando de la Ilustración, ¿no? Y la Ilustración cambió absolutamente todo, empezó la era de la razón, ¿no? Que en cierto modo mató a Dios, es decir, que no hacía falta recurrir a Dios para explicar los fenómenos atmosféricos y los que causaban las enfermedades, ¿no? Y a partir de ahí nació un movimiento que en el fondo dio lugar a muchos otros movimientos y revoluciones, sociales y políticas que barrieron de golpe el antiguo régimen, ¿no? Que era una sociedad dominada por el clero y dominado por la nobleza, ¿no? La Ilustración dio lugar a lo que somos hoy en día, al mundo capitalista, ¿no? Un mundo capitalista gobernado por la Ilustración, por la razón, es decir, por la ciencia, que en el fondo vinieron a ocupar el lugar de los sacerdotes, y por la pujante burguesía, ¿no? Es decir, la empresa, por los empresarios, por los burgueses, por los comerciantes, ¿no? Y esto dio lugar a lo que es Occidente hoy en día, desde muchos puntos de vista, desde el social, desde el económico, desde el político, el estratégico, servicios de inteligencia, medios de comunicación. En el fondo, todos somos hijos de la Ilustración, ¿no? Sin embargo, a principios del siglo XX, la física cuántica vino a cambiar un poco todo esto, ¿no? Porque como decía al principio, la física cuántica vino a demostrar que no todo estaba tan claro, que la naturaleza no era simplemente una máquina en la que solamente hacía falta conocer las piezas para conocer todos los secretos, que no. Que la cosa es muchísimo, muchísimo, muchísimo más complicado. Y el mundo subatómico es absolutamente mágico, ¿no? Y comprendiendo ese mundo subatómico, podemos llegar a la conclusión de que eso infiere nuestra realidad. No sabemos de qué manera, pero infiere nuestra realidad. Por lo tanto, esa explicación ya no es tan sencilla. Sin embargo, el mundo de la academia, el mundo de la cultura, la sociedad en general, sigue funcionando y siguió funcionando, pues como lo hacía hace 300 años, ¿no? En base a una corriente de pensamiento puramente newtoniana, del reloj máquina, ¿no? Y esto ya no es así. Por ejemplo, es anatema, y está muy mal visto en determinados ámbitos académicos hablar sobre la existencia de vida después de la vida, ¿no? En el fondo, no hay fondos, no hay capital para ese tipo de investigaciones, porque desde el punto de vista dogmático, esa corriente de pensamiento en la que hablo, no existe el más allá, existe el mundo material, y cuando nuestro cuerpo deja de funcionar, desaparecemos y se acabó todo. En el fondo es un dogma, en el fondo no está basado en ningún conocimiento científico, es un dogma que viene de esa época newtoniana, ¿no? De hace 300 o 400 años. Y la realidad está, hay muchas evidencias que apuntan a que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Con este ejemplo, otros muchos. Por ejemplo, todos hemos estudiado en el colegio que las primeras civilizaciones fueron la sumeria y la egipcia, hace unos 5.000 años atrás. Se han descubierto una serie de restos arqueológicos que apuntan a que existieron pueblos y civilizaciones muchísimo más antiguas, miles de años más antiguas que la egipcia y la sumeria, y esto lo cambiaría absolutamente todo, ¿no? O, por ejemplo, el misterio del origen de la vida, ¿no? Nadie sabe cómo se originó la vida, y hay científicos de un gran renombre, de un currículum apabullante, microbiólogos y expertos en genética, que apuntan a la posibilidad de que nuestro ADN es artificial, ¿no? Entre otros, Francis Crick, ¿no? El descubridor de la estructura del ADN, nada más y nada menos, que abrió al mundo el campo de la genética y premio Nobel por ese hallazgo. Bueno, él estaba convencido que nuestro ADN era artificial y que solamente pudo haber sido creado por una raza de seres extraterrestres, ¿no? Fred Hoyle, el gran astrofísico Alfred Hoyle, iba por la misma vía, ¿no? Él estaba convencido de que alguna clase de inteligencia, no entraba si extraterrestre o inteligencia cósmica o lo que fuese, había creado la vida en la Tierra, ¿no? Pero sin embargo, estas cuestiones son anatema, ni siquiera se pueden plantear, porque cualquier científico que plantee esto, pues bueno, simplemente será apartado y no podrá prosperar en el mundo académico, ¿no? Y en realidad los grandes medios de comunicación y las grandes instituciones políticas, siguiendo esa cultura de lo políticamente correcto, pues van en la misma línea, ¿no? Pues en los grandes medios de comunicación no se tratan determinadas cosas, pues porque no son políticamente correctas, ¿no? Y cuando alguien va con este tipo de temas, pues lo miran por encima del hombro, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver con las evidencias científicas, tiene que ver con los dogmas y con una corriente de pensamiento dogmática. Y vaya chapa que os acabo de echar. Miguel, el universo y la vida surgieron por la intervención de una inteligencia creadora. ¿Dios existe? Dios existe. Bueno, dicho así, no, ese es el título de uno de los capítulos del libro. Caray, a uno le impacta, ¿no? Dios existe, ¿no? Fíjate, estoy recordando unas declaraciones de Richard Dawkins, ¿no? Que Richard Dawkins es la punta de lanza del movimiento ateo mundial, ¿no? Uno de los grandes defensores de la tesis darwinista y en realidad conocido pues por una serie de libros que van en la línea de defender que no hay nada, ¿no? Que simplemente existe el mundo material, ¿no? Y es curioso porque en cierta ocasión le preguntaron a Dawkins sobre ese gran misterio del origen de la vida en la Tierra y él planteó, dice, bueno, tampoco sería descabellado en base a lo que sabemos, pues bueno, sí, puedo aceptar la realidad de que la primera célula fuese creada por algún tipo de civilización extraterrestre, ¿no? Que la vida de algún modo haya sido cultivada en nuestro planeta, en el planeta Tierra, ¿no? Dice, vale, dice, ahora eso sí, del lugar del que vino, pues hombre, de allí tuvo que surgir la vida de algún modo que pueda explicar la teoría darwinista, ¿no? Bueno, esto, y el tipo se quedó tan ancho, decir esto es casi como no decir nada, ¿no? Dice, vale, yo acepto que la vida surgió en la Tierra porque alguien la puso aquí, vale, ya está, pero hombre, la tesis darwinista para explicar el origen de la vida, pues hombre, quizás no se ha producido en este mundo, pero se ha producido en el otro. Y si no ha sido así, es que, bueno, a ese mundo, a esos extraterrestres que trajeron la vida a la Tierra, pues los crearon a su vez otros extraterrestres. Ahora, tiene que haber un origen darwinista a todo eso, ¿no? Bueno, en el fondo es retrotraer el problema, ¿no? Es como los físicos que se dedican a publicar libros matando a Dios, ¿no? Uno de los más famosos es Stephen Hawking, ¿no? Que él defiende que Dios no existe, ¿no? Entonces, bueno, dice, no hace falta recurrir a Dios para nada, ¿no? Hawking defiende que la vida nació, que nuestro universo nació de otro universo, ¿no? Lo que llamamos el Big Bang, ¿no? Y a su vez ese universo nació de otro universo. ¿Y antes qué había? Pues la nada, ¿no? Pero en el fondo, lo único que se hace es retrotraer el problema, ¿no? Porque, vale, la gran pregunta sigue ahí, ¿no? Vale, es cierto, no necesitamos a Dios para explicar quizás el nacimiento de nuestro universo con la teoría del Big Bang, ¿no? Pero, ¿y ese otro universo quién lo creó? Ah, no, vino de otro universo, vale. ¿Y a ese otro universo? No, provino de otro universo. ¿Y a ese otro universo? Ah, provino de otro universo. En el fondo, no estamos hablando de ciencia, en el fondo casi estamos hablando de filosofía, incluso te diría que metafísica, ¿no? En el fondo estamos hablando de metafísica, pero a veces uno no entiende por qué esa obsesión por matar a Dios, cuando en el fondo lo más lícito es decir, mira, no tenemos ni idea de cómo surgió este universo y los otros universos, no tenemos ni idea de cómo surgió todo esto, no tenemos ni la más remota idea, yo creo que eso es lo más lícito. Miguel, es evidente lo que dices, que tienes toda la razón, que no tenemos ni idea, ni de un 1% tenemos idea de algo, pero el resto no tenemos idea absolutamente de nada. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Para saber si Dios existe o no existe, ¿qué pruebas para Miguel Pedrero harían falta tener encima de la mesa para decir Dios existe? Fuera de la fe, claro, que la fe no son pruebas. Bueno, mira, eso es muy complicado, pero en el fondo lo que planteo en este capítulo del libro es que, hombre, desde el punto de vista metafísico, porque ya casi estamos hablando de metafísica, ¿no? Al menos para nuestra comprensión, ¿no? Bueno, pues se necesitaría un origen de todo esto, ¿no? Porque, fíjate, en el fondo hay algunos biólogos, ¿no? Y microbiólogos que actualmente están recurriendo a la teoría de los universos paralelos para justificar de algún modo el inicio de la vida en la Tierra por una serie de procesos azarosos, ¿no? Ellos dicen, vale, es cierto. Con lo que sabemos, no hay nada que apunte a que una serie de elementos inorgánicos dieron lugar a un elemento orgánico, a la primera célula viva, ¿no? Vale, no hay ninguna prueba sobre eso. Pero bueno, si tenemos en cuenta la teoría del multiverso, ¿no?, que está cada vez más aceptada dentro de la física ortodoxa, y es que en realidad existen infinitos universos paralelos. De hecho, la visión de Hopkins que decía anteriormente, él se refiere a infinitos universos paralelos conectados por infinitos agujeros de gusano, ¿no? Esa es su visión, ¿no?, de todo esto. Y entonces, como digo, estos biólogos o microbiólogos pues dicen, oye, como hay tantos universos paralelos, ¿no?, y vale, es cierto que la posibilidad de que elementos inorgánicos hayan dado lugar a la primera célula viva es imposible, ¿no? Pero oye, como hay infinitos universos paralelos, en algún universo tuvo que darse esa circunstancia. ¿Y por qué no? Ese universo es el nuestro, ¿no? En el fondo es un quiero y no puedo. En el fondo es un modo de justificar una cuestión recurriendo, como digo, a elementos metafísicos, ¿no? Y la cuestión de los universos paralelos, bueno, claro que no hace falta el concepto de Dios, ¿no? Evidentemente, no hace falta el concepto de Dios para explicar el nacimiento de nuestro universo, pero ¿y el origen de todo esto? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la inteligencia creadora? Y sobre todo, lo más importante, ¿existe algún tipo de orden en todo esto, ¿no? ¿Alguna inteligencia cósmica que ordene todo esto, ¿no? Fíjate, en el año 2013, creo que fue en noviembre de 2013, cuando los científicos por fin lograron realizar el mapa más concreto, con más información, sobre la radiación de fondo del universo, ¿no? Una información que transmitió el telescopio espacial Planck. Gracias a eso, bueno, consiguieron realizar un mapa bastante fidedigno de la radiación de fondo en lo que es el universo conocido, ¿no? La radiación de fondo es el eco cósmico del Big Bang, ¿no? Cuando se promulgó la teoría del Big Bang, pues se suponía que si eso era cierto tendría que existir ese eco del Big Bang, ¿no? Los científicos llaman la radiación de fondo, ¿no? Y eso, bueno, fue descubierto en los años 70 por dos astrofísicos, y recibieron por ello el premio Nobel, ¿no? Y como digo, en ese mapa de la radiación de fondo se dieron cuenta de ciertas anomalías, ¿no? Ciertas anomalías en esa radiación de fondo que solamente podrían explicarse en base al tirón gravitatorio de universos paralelos, ¿no? Y esto estaba muy de acuerdo con una serie de hallazgos de años anteriores, del año 2011 y 2012, que tenían que ver sobre las agrupaciones de ciertas galaxias, ¿no?, que también apuntarían a este tirón gravitatorio de otros universos paralelos, ¿no? Pues los físicos están llegando a la conclusión de que la existencia de universos paralelos es la clave para que nuestro universo pueda seguir manteniéndose y que esto no acabe pues chocando unos planetas contra otros. En realidad, eso explicaría el porqué, uno de los grandes misterios, ¿no?, que es cómo funciona la fuerza gravitatoria, ¿no? Porque los físicos decían, oye, si con lo que sabemos de la gravedad, pues, bueno, en realidad el universo no tendría que existir, ¿no? ¿Qué es lo que frena la fuerza de gravedad y hace que nuestro universo esté estable? Pues las fuerzas gravitatorias de otros universos paralelos que actúan como freno y hacen posible que todo se mantenga en este equilibrio tan increíble, ¿no? Vale, todo esto está muy bien, ¿no? Pero no necesitamos el concepto de inteligencia cósmica o de orden cósmico o algo así para explicar todo esto, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la inteligencia que creó el primer universo que dio lugar al resto de los universos paralelos, ¿no? ¿Qué inteligencia es capaz de mantener este este equilibrio absolutamente increíble, ¿no? Porque simplemente con que desapareciera uno de esos universos, por la causa que fuera, bueno, daría lugar a una hecatombe que acabaría con todos los universos posibles, ¿no? Bueno, es simplemente un planteamiento. Y en ese capítulo, pues, hago otra serie de planteamientos que apuntarían, ¿por qué no?, a la existencia de ese orden cósmico, de esa inteligencia cósmica. Miguel, te pregunto, ¿has leído el libro La fórmula de Dios de José Rodríguez dos Santos, del portugués? No. Te lo recomiendo. No quiero hacer ningún spoiler porque es una novela, pero es una novela científica que creo que te gustará mucho al respecto de todo esto que has comentado de Dios. Pues y hasta aquí puedo leer porque sería destripar hasta el final, vamos. Pues ya me lo estoy apuntando. Bueno, Miguel, antes que nada, felicitarte por el libro y aconsejar a los lectores que se lo lean, porque tendrán un pasaje por la historia y con datos realmente muy interesantes, ¿no? Yo solo quería apuntar, ¿no?, sobre el tema de Dios, un artículo que leí hace unos meses en La Vanguardia, me parece que eran matemáticos, que pusieron en un ordenador, en uno de esos macroordenadores, todo un montón de datos, ¿no?, para llegar a la conclusión de si podía existir o no alguna inteligencia en el universo, ¿no?, que pusiera orden a todo lo que estabas comentando tú, ¿no? Y los resultados de la computadora fueron acaparadores, ¿no? Dijeron, sí, es evidente que tiene que haber una inteligencia que ponga orden a todo esto, ¿no? Esto me hizo mucha gracia porque claro, ya sabes que como alquimista, pues, en fin, la filosofía hermética está muy envuelta de todo esto, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, haces una referencia en tu libro sobre el trasplante de almas, ¿verdad? ¿Nos explicas un poquito esto? Bueno, este es otro tema. Es otro tema fascinante, fascinante, que tiene bastantes implicaciones. Es una cuestión de la que, bueno, en su momento leí algo, alguien me comentó algo, y la verdad es que no le di demasiada importancia, ¿no? Pero como suele suceder con estas cosas, ¿no?, en determinado momento uno se empieza a documentar, empieza a recopilar información, empieza a entrevistar a personas, y se da cuenta de que en realidad el tema es muchísimo más interesante de lo que en un principio se pensaba. En realidad, esto tiene que ver, obviamente, con los trasplantes de órganos, ¿no? Existen una serie de científicos que han estudiado el comportamiento de determinadas personas que son sometidos a un trasplante de un órgano, ¿no? Y curiosamente, esas personas, digamos, que llegan incluso a cambiar de carácter o a cambiar de gustos o de forma de ser, una forma de ser, un carácter y unos gustos que tienen mucho que ver con el donante de ese órgano, ¿no? Y en el libro, bueno, planteo algunos casos, bueno, absolutamente fascinantes en los que el trasplantado llegaba a recordar hasta escenas y datos concretos de la vida de la persona de la que había recibido su órgano, ¿no? Pero casos absolutamente fascinantes, ¿no? Incluso algunos casos en los que los individuos trasplantados recordaban el momento de la muerte de ese donante del órgano, ¿no? Y como digo, sobre esto se han realizado toda una serie de investigaciones científicas que han sido publicadas en revistas científicas. Quiero avisar, y esto es algo que me dejaba claro Josep María Carals, es un cirujano, uno de los máximos expertos en trasplantes de corazón. De hecho, realizó el primer trasplante de corazón en España con éxito, ¿no? Y el doctor Carals se interesó por esta cuestión y llevó a cabo sus propias investigaciones, ¿no? Tuve la oportunidad de entrevistarlo y él me decía que se trata de un fenómeno muy interesante, pero eso sí, siempre quiso dejar muy claro que son unos efectos cortos en el tiempo, es decir, y que no tiene ningún tipo de efecto nocivo para la persona que recibe el órgano, ¿no? Normalmente este tipo de efectos, estos recuerdos o gustos que tienen que ver con el donante del órgano, pues acaban desapareciendo con el tiempo, ¿no? Y obviamente no tienen ningún tipo de efecto físico, psicológico, nocivo en la persona que recibe ese órgano. Pero aún así, me decía el doctor Carals, sigue siendo un fenómeno muy fascinante, porque investigando este fenómeno, seguramente, me decía el doctor Carals, podamos llegar a conclusiones o a hallazgos fascinantes que sí nos podrían ayudar a avanzar en el tema de los trasplantes de órganos, ¿no? Y luego, claro, esta cuestión, y es algo que también hablaba con el doctor Carals, pues esta cuestión también tiene una serie de consecuencias muy trascendentes, ¿no? De hecho, hay científicos que se refieren a la memoria celular, es decir, que la memoria no está en el cerebro, sino que la memoria está en todas nuestras células, ¿no? Claro, de algún modo, yo me pregunto, ¿sería...? De algún modo es como si parte del alma del donante acabe en la persona que recibe ese órgano. Y por otro lado, claro, el planteamiento es, ¿simplemente estamos hablando de memoria celular o estamos hablando de otra cosa? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Tiene esto que ver con la posibilidad de que la conciencia sea independiente del cuerpo físico, ¿no? ¿Qué tipo de conexión existe entre esas células pertenecientes a otra persona y esa persona que recibe el órgano, ¿no? ¿Cómo se efectúa esa conexión, ¿no? Para que la persona tenga ciertos recuerdos del donante, ¿no? ¿En base a qué? ¿Cómo? ¿No? No se comprende nada, ¿no? Y como digo, es un tema muy complicado, y por no destripar tampoco demasiado, en este capítulo que titulo Trasplante de alma o Trasplante de almas, planteo una serie de investigaciones científicas teniendo en cuenta este fenómeno, ¿no? El fenómeno de la memoria celular. Pues en base a esto se han desarrollado una serie de investigaciones y científicos han llegado a una serie de conclusiones que apuntarían a una posibilidad más fascinante, ¿no? Y es que no solamente estaríamos hablando de memoria celular, sino que estaríamos hablando de algo más, ¿no? De la esencia del ser humano, del alma, o llámalo como quieras, ¿no? O que la conciencia es independiente del cuerpo físico. En el fondo, sería ya no más que un trasplante de alma, un trasplante de conciencia. Y eso nos lleva también muchísimo más allá a plantearnos también qué es la conciencia, ¿no? Pero bueno, no quiero destripar demasiado porque esto es la parte interesante del capítulo, ¿no? Esos hallazgos, investigaciones científicas que apuntan a esa fascinante posibilidad en base a este fenómeno de la memoria celular, ¿no? Y es que estemos hablando de algo, esto ya de por sí es interesante, lo de la memoria celular, pero muy probablemente estemos hablando de algo muchísimo más interesante, y este fenómeno abre las puertas a comprender muchas otras cosas. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? La verdad es que yo también, no sé si crees o no, pero creo que la conciencia está en algún sitio que todavía no palpamos, ¿no? Pero ahora cuando hablabas de la memoria celular, a mí me recordaba, ¿no?, lo de la memoria del agua, ¿no? El agua tiene memoria y las células, básicamente, si nosotros somos el 60% de agua, las células me parece que son más todavía, ¿no? Quizá hay algo, ¿no? Esos primeros productos iniciales, ¿no? Del que el agua evidentemente es uno de ellos, ¿no? Curioso, ¿no? A lo mejor el agua también tiene esa capacidad de atrapar esa memoria, ¿no? Esa conciencia, ¿no? Vete a saber, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de algún modo estoy seguro que nosotros influimos en todo lo que nos rodea, ¿no? Y por qué no en el agua. Y esto ya no es anatema. Bueno, cualquier físico sabe que la realidad no es como la vemos, ¿no? Que la realidad es muchísimo más extraña. Y en realidad la taza de café que tengo delante de mí, en realidad no es una taza de café. Es otra cosa. Y si yo no miro la taza de café no existe, ¿no? Porque las partículas subatómicas en realidad nadie sabe lo que son, ¿no? Nadie sabe lo que es la esencia de la materia. Nadie lo sabe, ¿no? Bueno, por el experimento del famoso experimento de la doble rendija, que es el ABC de la cuántica, pues sabemos que una partícula subatómica en realidad, por decirlo de un modo muy, pero que muy, muy superficial, vendría a ser algo así como una especie de onda de dimensiones infinitas. En realidad una partícula subatómica no está en ningún lugar. En realidad está en todos los lugares a la vez o en ningún lugar, pero no está en un punto concreto. Y esa partícula subatómica se colapsa tanto esa partícula subatómica como otras tantas partículas subatómicas, quintillones y quintillones de partículas subatómicas, se colapsan y se transforman, entre comillas, en un punto, solo cuando una conciencia las observa. Pero en realidad ese no es su modo, ¿no? Es una forma en la que la realidad se presenta ante nosotros, pero en realidad no es eso. Sigue siendo una onda de dimensiones infinitas. Es como preguntar, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué es el amor? ¿No? ¿O dónde está el amor? Pues básicamente es lo mismo que preguntar dónde está una partícula subatómica. Y fíjate lo que acabo de decir, que esas partículas subatómicas dan lugar a la realidad que nosotros captamos, es decir, se colapsan en un punto, aunque al mismo tiempo, o en realidad siguen siendo una onda, solo cuando una conciencia las observa, cuando un ser vivo las observa. Es decir, que cambiamos la realidad simplemente con observarla. Entonces, ¿cómo no la vamos a cambiar con nuestro pensamiento? De hecho, hay astrofísicos que plantean que en realidad estamos cambiando el universo únicamente con mirarlo. Es decir, y esto es el principio del principio de la cuántica, ¿no? Esto relativiza absolutamente todo. Porque, ¿de qué estamos hablando? Es decir, que es necesaria una conciencia para que el mundo se ordene a nuestro alrededor. Que es precisamente una conciencia, un ser vivo, el que ordena la realidad. Entonces la pregunta es, ¿la realidad es así? ¿O es así porque nosotros queremos que sea así, ¿no? En base a una estructura cerebral, en base a una educación, en base a una historia ancestral. Es decir, en realidad, ¿qué es la realidad? ¿Podemos cambiar nosotros la realidad a nuestro antojo con nuestro pensamiento? Pues yo estoy convencido de que no sé hasta qué punto, pero probablemente sí. Me estaba surgiendo a la mente a medida que hablabas, ¿no? Esto, una frase antigua, ¿no? De los antiguos filósofos, los antiguos sabios, ¿no? Decían, somos lo que creemos que somos. O sea, cambiemos el paradigma y seremos otras cosas. Efectivamente, efectivamente. No puedo estar más de acuerdo. Hola Miguel, soy Mario, que me he incorporado más tarde al programa. Ante todo, felicitarte por tu libro, que ya tengo ganas de echarle mano. Mira, quería comentar una cosa. Se ha oído hablar también del tema de las cardioneuronas en el corazón, ¿vale? Y respecto a esto de la memoria, que hablábamos de la memoria celular, yo también, o sea, basándonos en los estudios de Masaru Emoto, ¿no? Con esto de que somos un 70% de agua, si en una gota simplemente que puede guardar memoria, imaginémonos en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, si esto lo extrapolamos, podría ser que esa agua que forma parte de nosotros pudiera guardar algún tipo de memoria, incluso a veces esos sueños recurrentes que tenemos. Incluso he llegado a pensar que posiblemente eso que a veces pensamos, que mucha gente dice cuando tienes un sueño, dices, no, es que forma parte de vidas pasadas o reencarnaciones y demás, a lo mejor no es eso, simplemente pueden ser vivencias de antepasados tuyos, claro, que han quedado allí en esa memoria, y lo que estás viendo tú son pasajes de algún antepasado tuyo de hace 400, 500 o 1000 años que vio. Y no tiene por qué ser una vida pasada tuya, sino simplemente vestigios de lo que sería una memoria celular, porque como hemos hablado antes, como no sabemos exactamente dónde está ubicada esa memoria, ¿qué opinas? Sí, sí, sí, desde luego, esa es una teoría que podría explicar muchísimas cosas, ¿no? Y es una teoría a la que se agarran los escépticos para deslegitimar ciertas investigaciones que apuntarían a la posibilidad de la reencarnación, ¿no? Esa sería una explicación para todos esos casos de personas que recuerdan haber vivido en ciertos entornos muy alejados de donde viven, y que luego se comprueba que todos los datos que aportan son absolutamente reales, ¿no? Hombre, un planteamiento es, y si eso tiene que ver más que con la teoría de la reencarnación, con algún tipo de memoria genética, ¿no? Y claro, y si nuestro ADN de algún modo oculta toda una serie de experiencias y vivencias que tienen que ver con el pasado más remoto de la humanidad, ¿no? Y por qué no, ahí podrían estar de algún modo ocultas en nuestro ADN toda una serie de informaciones que en ciertos momentos, no se sabe por qué, salen a la luz y ciertas personas recuerdan hechos que no tendrían por qué recordar. Esa es una posibilidad fascinante para explicar el misterio de la reencarnación, sin ninguna duda. Estás comentando muchas veces, y me parece lógico, el tema de la física cuántica, los físicos, todo este mundillo, por decirlo así, que es absolutamente apasionante. Y yo te quería preguntar, ¿crees que los físicos cuánticos serán los que descubran de alguna manera muchos fenómenos de tipo ovni, de tipo universo, que ahora mismo nos explicamos? Bueno, yo no sé si descubrirán el secreto de los ovnis, pero estoy seguro que muchos hallazgos que vendrán del campo de la física cuántica y de la astrofísica, que en el fondo cada vez están más unidos, son dos campos que prácticamente, casi te diría que son lo mismo, ¿no? Aunque uno se refiere a los grandes cuerpos y otro campo de conocimiento a los pequeños cuerpos, pero en realidad están íntimamente unidos. Y yo estoy seguro que de ahí vendrán muchas explicaciones para todos estos fenómenos extraños que tanto nos fascinan a nosotros, ¿no? Yo suelo contar que en una ocasión, en uno de mis viajes, ¿no?, por ahí por España siguiendo casos extraños, ¿no?, en esta ocasión creo que volvía en autobús de algún sitio, y estaba leyendo un libro de Michio Kaku, ¿no?, que es profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York, un personaje también increíble que ha hecho grandes aportaciones a la teoría de cuerdas en el campo de la física cuántica, que explicaría la esencia de la materia, y sobre todo un gran divulgador científico, ¿no?, que tiene libros fascinantes, ¿no? Y entonces, en uno de esos capítulos, planteaba un ejercicio imaginativo, ¿no?, y es cómo sería el contacto de una inteligencia que viniera de un universo paralelo con seres de nuestro mundo, ¿no? Y estoy seguro que Michio Kaku en ese momento no sabía nada sobre el fenómeno ovni, ¿no? Y yo, cuando estaba leyendo eso, y un bote, y dije, pero si este hombre en realidad lo que está describiendo son los casos de encuentros cercanos con ovnis y humanoides, casos que tanto he seguido, ¿no?, por España y por el extranjero, ¿no? En realidad está describiendo esto, ¿no? No tardó muchos años Michio Kaku en interesarse por el fenómeno ovni y en defender que valía la pena investigar el fenómeno ovni, y que era algo sumamente fascinante, ¿no? Bueno, yo entonces, cuando leí aquello, ya tenía claro que el fenómeno ovni nada tenía que ver con seres extraterrestres que nos visitan en nave de chapa procedente de otros planetas, ¿no? Que la cosa era muchísimo, muchísimo más complicada, y desde los primeros casos que empecé a seguir o a investigar, ¿no?, entre comillas, ¿eh?, ojo, siempre que hablo de investigar, siempre quiero dejar esto claro, que investigar es una palabra muy seria, y para hacer una investigación en profundidad pues se necesitaría mucho tiempo, recursos, un equipo multidisciplinar, etcétera, etcétera, ¿no? La investigación que yo realizo es la investigación que puedo realizar con mis medios, ¿no? Eso quiero dejarlo claro, ¿no? Imagínate con 14 o 15 años pues la investigación que podía llevar a cabo, ¿no? Pero ya incluso a esa edad y siguiendo mis primeros casos, uno se daba cuenta de que la cosa no estaba tan clara, ¿no? Y cuando empecé a leer a Jacques Vallée, ¿no?, el famoso astrofísico y para mí el gran investigador del fenómeno ovni en la historia, pues me di cuenta de que Jacques Vallée me explicaba, ¿no?, de forma bastante certera lo que para un chaval de 15 años, pues bueno, simplemente era una noción o una corazonada de que eso no cuadraba, ¿no? Y cuando leí esos libros, me di cuenta que en realidad ahí estaba la clave, ¿no? Y en este libro, en Conocimiento Prohibido, dedico un par de capítulos al fenómeno ovni, ¿no? Que es, para mí, es el misterio de los misterios y sin duda mi asunto preferido, ¿no? Y como digo, ya desde los primeros casos uno se daba cuenta que aquello no era tan fácil de explicar, ¿no? Y voy a apuntar algo, ¿no? Aunque sea brevemente, ¿no? Cuando escuchaba los primeros relatos, ¿no? A mí había cosas que me chirriaban, ¿no? Y de hecho son elementos en el relato de los testigos que uno, cuando publicaba artículos o hacía un reportaje en radio, dejaba de lado, ¿no? Primero porque parecía que no tenían importancia y segundo porque incluso parecía que le quitaban credibilidad a un caso muy interesante, ¿no? Y decías, bueno, esto deben ser cosas del testigo. Y la tendencia es dejarlo aparte, ¿no? Tras horror, ¿no? Por ejemplo, en los casos de encuentros cercanos con ovnis en carretera, ¿no? Cuando la persona te dice, no, yo iba por la carretera aquella noche en la que apareció aquel extraño objeto que me persiguió y mira que estoy harto de ir por esa carretera y mira que hay tráfico a esas horas. Pues ese día en el que viví el encuentro cercano no pasó ni un solo coche. Esto cuando lo escuchas una vez puedes decir, bueno, casualidad, dos, y, bueno, no importa. Pero cuando lo has escuchado 350 veces o 500 veces de 500 testigos, uno empieza a decir, aquí parece que hay algo interesante. Y esto aparentemente marginal, a ver si esto va a ser lo interesante, ¿no? Y este es solo uno de los elementos entre tantos, ¿no? Es decir, que sea lo que sea, os podría poner muchísimos ejemplos, pero nos iríamos de tiempo, ¿no? Pero la cuestión es, sea lo que sea que está detrás del fenómeno ovni, tiene la capacidad de despejar el teatro de operaciones y aparecer para que esa persona o esas personas, simplemente ellas, sean testigos del fenómeno. Es decir, pretende impactar en la conciencia de esas personas. Despeja el teatro de operaciones. O sea, imaginaros lo que supone que en una carretera muy transitada, hora punta, no pase ni un solo coche. Es decir, hay alguna inteligencia que ha interactuado con las mentes de los tipos que iban a pasar por allí en ese momento. Es la explicación que a mí se me ocurre, es una hipótesis. Ya provoca que uno se encuentre a un amigo, otro se vaya con su amante, otro se equivoque de camino y en el fondo nadie pase por esa carretera. Simplemente para que los tipos observen, o una persona, o tres, o cuatro, me da igual, observen un fenómeno extraño, ¿no? Esto es lo que yo llamo marcas de veracidad, ¿no? Y como esta, hay otras muchas, y es una de las cuestiones que desvelo en este libro, El conocimiento prohibido, todas esas marcas de veracidad, y esta que os he dado es solo un ejemplo, que apuntarían a esa posibilidad, que el fenómeno ovni es muchísimo más complicado y probablemente estamos hablando de alguna clase de inteligencia, ¿por qué no?, procedente de un universo paralelo, que se presenta ante nosotros de un modo que sea reconocible para nosotros en base al contexto sociocultural en el que nos movemos, ¿no? Pero en realidad probablemente ni sean extraterrestres ni nada por el estilo, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿por qué no se produce el contacto definitivo?, ¿por qué no aparecen en el centro de Madrid?, ¿por qué no aparecen en Barcelona?, ¿por qué no aparecen encima de la Casa Blanca y dicen, estamos aquí, somos nosotros, se ha llevado a cabo el contacto? Y yo me pregunto, vale, ¿tú cómo te presentas ante tu gato? ¿No? ¿Cómo te presentas ante tu gato? Oye, soy Luis Silva, ¿no? Soy escritor, ¿no? Y trabajo en la radio. El gato jamás te comprenderá, jamás te comprenderá. Entonces, ¿cómo una inteligencia de un universo paralelo se va a presentar ante nosotros? ¿De qué forma? Si no tenemos la capacidad cerebral, la estructura cerebral para comprender cosas que se nos escapan, ¿no? En el fondo el contacto ya se ha producido, se está produciendo todos los días. Es el fenómeno ovni y otros fenómenos conexos que poco a poco van cambiando la conciencia de la gente, ¿no? Porque esa persona que vive en un encuentro cercano cambia de conciencia. Esto es algo que he vivido con infinidad de testigos, ¿no? Muchos de los cuales ya son amigos personales, ¿no? Incluso amigos íntimos, ¿no? Y yo he visto cómo cambiaban completamente, cómo se interesaban por otras cuestiones y se producía en ellos un cambio de conciencia que a su vez transmitían a las personas que tienen a su alrededor. Y si aún encima llega un plumilla, persigue misterios como yo, escucha a ese tipo, publica ese caso, pues el eco es mucho más amplio y llega a mucha más gente. Incluso puede provocar un cambio de conciencia en muchas otras personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es el contacto ovni, ¿no? Que detrás hay alguna clase de inteligencia que probablemente está actuando a muy largo plazo. ¿Y el hombre ha llegado a comunicarse con esa supuesta inteligencia extraterrestre? Bueno, yo creo que sí. Casos hay muchísimos, ¿no? De contactos, al menos con el fenómeno ovni, ¿no? Pero date cuenta que hay otra serie de fenómenos que que aparentemente no tienen nada que ver con el asunto OVNI, ¿no? Y que uno dice, caray, ¿no? Y si en realidad estamos hablando de lo mismo o existe un origen muy similar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sé que os vais a sorprender segurísimo, ¿no? El asunto de la Santa Compañía, ¿no? Las apariciones de esa procesión de muertos, ¿no? Que bueno, es una tradición que pervive quizás más en el noroeste peninsular, pero que en el fondo es una tradición propia de toda la península. Es decir, esa tradición se puede encontrar desde Andalucía hasta Galicia, ¿no? E incluso en las islas, en las Canarias, existe una tradición que tiene que ver con esas procesiones de muertos, ¿no? Pues los antropólogos que han estudiado este fenómeno tienen muy claro cuál es el origen del mito, ¿no? Es decir, es algo muy estudiado. Esto es un mito, ¿no? Que tiene unos orígenes y ha ido mutando a lo largo de los siglos y a lo largo de las culturas, y al final ha dado lugar a esta tradición de la Santa Compaña en el noroeste peninsular, pero que tiene otros nombres en otras partes de la península e incluso en otras partes del mundo, ¿no? Y como digo, el origen de ese mito está muy bien estudiado, ¿no? Vale. Pero cuando los antropólogos ponen los pies en la tierra, es decir, no solamente hacen un trabajo bibliográfico de documentación, sino que hacen un trabajo de campo, investigación de campo, y esto yo lo he leído en libros académicos de antropólogos que han hecho un grandísimo trabajo investigando el tema de la Santa Compaña, entrevistando a 500, 600, 700 testimonios, ¿no? Y cuando uno tiene todo ese bagaje, no solo de documentación, sino de escuchar a la persona cara a cara contándote algo, ¿no? Muchos de ellos llegan a plantearlo incluso en sus trabajos diciendo, caray, el planteamiento es, ¿qué hacen esos antropólogos? Dicen, ¿y si hay un fenómeno que utiliza este mito para mostrarse ante las gentes por algo que no sabemos, ¿no? Porque claro, a uno le sorprende, o a estos antropólogos les sorprende que entrevisten a infinidad de personas y que todas ellas, personas que no saben nada de este mito ni les interesa nada esta cuestión, incluso se aparece ante personas ateas, y yo he recogido casos de apariciones de la Santa Compaña ante ateos, ¿no? Y dice, caray, es que me están contando características tan comunes, todos ellos, a este fenómeno, que la conclusión de los antropólogos es que tiene que haber algún tipo de estímulo externo, que esto no solamente es una imaginación del tipo que la ha interiorizado en base a un mito, no, que aquí tiene que haber algún tipo de estímulo externo, si no, esto no se explica. Y hay muchos antropólogos que plantean sus dudas y llegan a plantearse esta cuestión, si no hay algún tipo de estímulo externo. Pues estudiando casos de Santa Compaña, y en su momento entrevisté a decenas y decenas de testigos de la Santa Compaña, como te digo, a personas ateas, incluso agnósticos, pero incluso a personas ateas, ¿no? Pues las características de la aparición son clavadas a la aparición de ovnis o a los encuentros cercanos con supuestos extraterrestres. Exactamente lo mismo. Esa sensación que te cuenta el testigo de que el tiempo se para, que la realidad desaparece, es decir, que no hay ni frío ni calor, que el viento para, que el sonido ambiente desaparece. Cada testigo te lo explica de una manera. Era como si estuviera una campana de aislamiento, es como si estuviera en otra dimensión, es como si algo de otro mundo viniera a este, es como si estuviera en una especie de sueño. Cada uno te lo explica de una manera diferente, ¿no? Pero en realidad las mismas características de los encuentros cercanos con la Santa Compaña son exactamente igual a los encuentros cercanos con ovnis y humanoides. Lo único que cambia es lo que se aparece, ¿no? Y cómo impacta eso al testigo. Pero en el fondo uno se llega a plantear si no estamos hablando de lo mismo. Lo que entiendo con esto que quieres decir es que de alguna manera lo que pudiese haber detrás de esta supuesta inteligencia es precisamente eso, la misma inteligencia, ¿no? De este fenómeno, quería decir. Sí, es un planteamiento que yo me hago. O el fenómeno de la transcomunicación instrumental, por ejemplo. En el fondo es contactismo, ¿no? Yo que en su momento estuve muy interesado por el tema de los contactados con los ovnis, ¿no? Esas personas que dicen estar en comunicación con los tripulantes de los ovnis y recibir comunicaciones. Incluso en su momento llegué a escribir un libro entero sobre esta cuestión, ¿no? Del contactismo. Hubo una época en la que yo pensaba que la clave del fenómeno ovnis estaba en el contactismo, ¿no? Era más joven, ¿no? Uno pensaba, caray, ¿dónde está la solución al fenómeno? Pues en aquellas personas que tienen un contacto directo con el fenómeno, ¿no? Y en realidad, esa a lo mejor es la ventaja que yo tengo, ¿no? Que digamos que no soy un gran especialista en nada, pero toco muchos palos, por lo tanto tengo una visión muy amplia, ¿no? Y cuando me acerqué al fenómeno de la transcomunicación instrumental, es decir, el contacto con esas supuestas entidades del más allá a través de medios tecnológicos, pues uno se da cuenta de que en el fondo la génesis de todo eso, cómo se produce el fenómeno, cómo afecta a los experimentadores o a los testigos, en el fondo es un fenómeno muy similar al fenómeno del contactismo extraterrestre y muchos otros, ¿no? Y uno ve ciertos comunes denominadores, a veces excesivamente claros, que les llevan a pensar que quizás hay un origen común a todo esto y que el fenómeno OVNI solamente es una parte de un puzzle, ¿no? Que esa es otra de las cosas que he intentado transmitir en varios de los capítulos del libro de Conocimiento Prohibido, ¿no? Que el fenómeno OVNI y otros fenómenos extraños en realidad simplemente son una parte de un puzzle, ¿no? Y hay algo que yo siempre pretendo dejar sentado, y es cuando a mí me preguntan, ¿pero por qué te interesan tanto los OVNIs, no? ¿Por qué sigues más casos y ya tienes un montón de casos? Algo que me pregunta mucho mi padre, ¿no? Me dice, oye, ¿dónde estás, no? No estarás siguiendo alguno de esos de esos OVNIs, ¿no? Pero déjate ya de hacer el tonto y dedícate a cosas útiles, ¿no? Dices, pero si ya has seguido muchos, ¿qué más te da uno más, no? Pero en el fondo, cada uno de los casos es diferente y plantea algo nuevo. Y sobre todo, para mí la trascendencia del fenómeno OVNI, del contactismo, es que si hay una inteligencia que es capaz de interactuar con la mente de un tipo para que vaya a una montaña y él, con un grupo de gente, observe un fenómeno aéreo anómalo, ¿no? Y eso es algo que he vivido yo personalmente. Claro, dice, esto no tiene ninguna trascendencia, a no ser que ocho tipos en lo alto de un monte, pues, ya han visto un espectáculo para ellos y un fenómeno fascinante, ¿quién no quiere verlo? Pero ¿qué trascendencia tiene para el resto de los mortales? Pues ninguna, ¿no? Pero claro, yo me hago un planteamiento, digo, si hay algo que tiene la capacidad de interactuar con ocho tipos para que vayan a una montaña y observen ovnis, agárrate, porque la historia es absolutamente diferente a lo que creemos que es, porque esa misma inteligencia tendría la capacidad de interactuar con la mente de cualquiera, hacer que esa persona, un grupo de personas, o un país entero, una población entera, pensase de determinada manera o actuase de determinada manera, y lo que es más increíble, no dejar rastros de esa manipulación. Eso es por lo que a mí me interesa el fenómeno contactista, no por el fenómeno en sí, sino por las implicaciones que tiene ese fenómeno. Cambiando radicalmente de tema, Miguel, otro tema que tratas en el libro y que precisamente nosotros en la segunda parte del programa hablaremos es la Atlántida. Y tú comentas que el druidismo, los druidas, ¿no?, eran los atlantes, o era una especie de religión de los atlantes, ¿me equivoco? Bueno, en realidad el mito de la Atlántida como tal, ¿no?, tiene muchos orígenes, ¿no? En el fondo es algo que está en muchas culturas. Y tiene que ver pues con una serie de una civilización o una serie de civilizaciones desaparecidas que llevaron el conocimiento a determinadas partes del mundo, ¿no? Y es cierto que esta tradición se puede seguir en muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, en la cultura druídica o en la tradición druídica o en la tradición celta, ¿no? El inicio del druidismo pues va en el mismo sentido, ¿no? La existencia de una civilización que procede del mar, que su tierra, su civilización, acaba bajo las aguas, tiene un fluir y llevan el conocimiento a otras partes del mundo. Pero esa misma tradición me la encontré, por ejemplo, en Isla de Pascua, ¿no? Que tiene mucho que ver con la leyenda fundacional de Pascua, ¿no? Pues también un pueblo, una civilización que es arrasada por las aguas y cuyos miembros tienen que huir, ¿no? Y finalmente parte de ellos llegan a Isla de Pascua y crean la cultura pascuense, ¿no? Pero en otras muchas culturas, ¿no? Y caray, uno llega a pensar si detrás de todos estos mitos no hay una importante parte de realidad, ¿no? Te digo, a mí me sorprendió mucho conocer la leyenda fundacional de Pascua porque tiene mucho que ver a las leyendas fundacionales de otras muchas civilizaciones, ¿no? De hecho, los pueblos celtas creían en la existencia de un paraíso que en realidad era una isla en medio del océano, ¿no? La famosa isla de la eterna juventud. Una tradición que es muy anterior incluso al nacimiento de los pueblos celtas, ¿no? Una tradición que se pierde en la noche de los tiempos y es una tradición que tiene muchísimo que ver con los verdaderos orígenes del Camino de Santiago, ¿no? Que es un camino muy anterior, el camino hacia el fin de la tierra, hacia el Finisterre, que tenía que ver con la Vía Láctea y con esa tradición de la isla de la eterna juventud, que, como digo, una tradición, un camino, pero miles de años, pero muchísimos miles de años, muy anterior al nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro planteamiento que hago en el libro, en Conocimiento Prohibido, ¿no? Varios capítulos que dedico precisamente a esta cuestión, como el Camino Pagano de Santiago, o Isla de Pascua, vestigios de un continente desaparecido, o druidismo en la religión atlante, ¿no? Que es el título de otro de los capítulos del libro. Miguel, para ir terminando, ¿qué crees que pasaría si todo este conocimiento prohibido dejase de estar prohibido y se diese a conocer precisamente a la humanidad y, bueno, nos llegase a todos? Lo que ocurre es que ya está dejando de ser prohibido, ¿no? Y cada vez más investigaciones de científicos, de historiadores, de antropólogos apuntan en esta dirección, ¿no? Y como siempre, lo que hoy en día es conocimiento prohibido, ¿no? Pues probablemente dentro de 50 o 100 años sea el conocimiento establecido, ¿no? A la espera que lleguen otros Robin Hood de la ciencia para resquebrajar otra vez lo establecido. Mira, yo distingo entre dos clases de científicos, ¿no? Los de verdad y los de pega, ¿no? Los de pega son aquellos que cuando son conscientes de una serie de hallazgos o de trabajos que ponen en duda las bases sobre las que se asienta su base del conocimiento, sienten miedo, rechazo ante eso y deciden mirar para otro lado para seguir manteniendo su situación académica y sobre todo su tranquilidad y su paz mental. No, el mundo está ordenado y es como estaba y nada va a cambiar, entonces miro para otro lado. Y lo que yo llamo los científicos de verdad, que son aquellos que cuando se dan cuenta de que hay una serie de investigaciones que atentan contra las bases de su campo de estudio, no es que miren para otro lado, se fascinan, ¿no? Y dicen, caray, esto es absolutamente increíble, fascinante, y quiero investigarlo, ¿no? Porque aquí puede estar la verdad y puede que hasta ahora hayamos estado equivocados, ¿no? Esos son los dos grandes, digamos los dos grandes grupos de científicos. Obviamente estoy generalizando, es una generalización, ¿no? Pero para mí son esos, ¿no? Y en realidad en el mundo académico, en el mundo universitario, en el academicismo de los títulos y de las cátedras, etcétera, etcétera, lo que prima es precisamente esa corriente de pensamiento dogmática, ortodoxa, que intenta enterrar todo aquello que no va en la misma línea de pensamiento. Pero esto es algo muy humano que ha sucedido siempre, pero que al final aquellos que se empecinan por abrir puertas probablemente lleven una vida más dificultosa, pero al final son los que serán recordados, ¿no? Yo en la introducción del libro cuento una pequeña anécdota, ¿no? Y la voy a desvelar, y es que en cierta ocasión yo discutía con uno de estos científicos académicos ortodoxos, ¿no? Sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Él obviamente defendía, sin conocer absolutamente nada del fenómeno OVNI, que todo eso eran tonterías y que no había ninguna prueba, ¿no? Sin conocer absolutamente nada del fenómeno, que eso es algo que siempre me sorprende muchísimo, ¿no? Yo no me pondría a discutir con un astrofísico sobre astrofísica, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, una serie de personas, porque tengan un cargo académico, pues se apuntan a un bombardeo y niegan un fenómeno sin haber leído ni una sola línea sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Es simplemente una opinión dogmática. Bueno, pues estábamos en plena discusión amigable, ¿eh? Yo no me cabreo ni me enfado, sino que intento escuchar a todo el mundo y ya está, ¿no? Era una discusión amigable. Y entonces en un momento de la discusión a mí se me ocurrió decirle, bueno, vale, venga, imaginémonos que tienes razón, ¿vale? Vale, bueno, los ovnis no existen, pero tú imagínate que un día tú te levantas por la mañana, abres la persiana de tu cuarto, abres la ventana y delante de ti ves un platillo volante y en un ventanal de ese platillo un enano verde y cabezón saludándote, ¿no? Diciéndote, hola, aquí estoy, ¿no? ¿Tú qué harías? Primera contestación, eso es una tontería, eso no puede pasar porque los ovnis no existen. Vale, pero imagínatelo, que no, que los ovnis no existen. Simplemente imagínatelo. Y entonces me dio una de esas respuestas que le salieron del alma. Esas respuestas que das ipso facto y te salen del alma. ¿Sabéis qué me contestó? Bajaría la persiana, cerraría la ventana y me volvería a meter en la cama porque los ovnis no existen. Yo creo que ante esta respuesta no hace falta explicar mucho más. Desde luego, poco podemos añadir más a lo que has comentado. Miguel, se nos echa el tiempo encima y te tenemos que despedir, pero ya nos preguntan por Facebook que dónde pueden conseguir este libro. Bueno, pues ya está distribuido en librería. Si no lo encuentran, lo pueden pedir en cualquier librería. Y si no, pues otro método es a través de la editorial, de Ediciones Cidonia, ¿no? A través de su página web, que es www.edicionescidonia.com. Pero vamos, en cualquier librería lo pueden encontrar, y si no lo encuentran, pues lo pueden pedir y les llegará. No hay ninguna excusa para no descubrir este conocimiento prohibido. Miguel, un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran, y te llamaremos muy prontito nuevamente para más temas y más casos realmente tan interesantes como los que vienen en este libro y muchos más, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por prestarme vuestros micrófonos, y sobre todo por ser tan respetuosos. No me habéis cortado nada con lo que yo hablo, ¿no? Si me dejáis, puedo estar aquí 3 horas, ¿no? De eso se trata, Miguel. Para eso te llamamos, precisamente para que expreses libremente todo lo que has hecho hasta ahora, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta cuando queráis, ¿vale? Ya sabes, aquí Miguel, conocimiento permitido. Nada de conocimiento prohibido. Un abrazo muy grande, cuídate mucho. Nos vemos, por cierto, si me escapo, a ver si me puedo escapar en Madrid, porque hoy he recibido noticia de que vas a dar conferencia también en Madrid, ¿no? Con tema de los enigmas de la historia, ¿puede ser o no? Sí, en el congreso que está celebrando el Grupo Planeta, y ahí estaremos una serie de personas. No me preguntes ahora la fecha porque no la sé y probablemente me equivocaré. Sé que es a mediados de noviembre, creo que 14, 15, 16, pero no sé exactamente la fecha, y ahí estaremos ofreciendo una charla sobre mi fenómeno preferido, claro, sobre fenómenos, como no podría ser de otra forma. Bueno, pues nada, a ver si nos vemos. Haré todo lo posible por escaparme y estar ahí. Bueno, pues allí nos vemos, entonces nos saludamos y hablamos, Miguel. ¿Vale? Gracias a ti. Venga, un abrazo, hasta luego. Gracias, Miguel, adiós. Bueno, y después de escuchar este conocimiento prohibido, conocer un poco más lo que aparece en este fantástico trabajo, que de verdad que recomendamos desde aquí, podéis encontrar en Cidonia y en nuestra página web seguramente también estará publicado, vamos a irnos a otra teoría que también está en boga, como hemos comentado antes, que es la Atlántida, aunque vamos a buscar un poco más la historia de ese mito, y vamos en busca de la Atlántida. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito, y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Bueno, y estamos aquí nuevamente viajando en esa búsqueda de la Atlántida. La semana pasada creo que nos quedamos, Cristóbal, si no me equivoco, en la entrada, en la llegada de los Tartesos. De los Tartesos. Efectivamente, Pablo, buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. Previamente, antes de los Tartesos, me gustaría decir algo que, a colación de lo que nos ha dicho nuestro invitado Miguel Pedrero, de esas otras civilizaciones, de esos otros continentes perdidos que a lo largo de la historia siempre se han sucedido. Por ejemplo, continentes perdidos como Lemuria y Mu. Estamos hablando de unos continentes que ya hemos dicho en la primera parte de la Atlántida, hemos dejado claro que parece ser que esto de las placas tectónicas imposibilita que hayan esos continentes. Pero hay que destacar, por ejemplo, que sin ir más lejos, en Yonaguni, no sé si recordaréis, estos hallazgos hechos en 1985 por un japonés, Hichariko Arataki, sin duda pone de manifiesto al sur justamente de Japón, en una isla, Yonaguni, unos restos de una civilización quizás perdida. Estaríamos hablando de unos restos que quizás de hace más de 10.000 años, poniendo en entredicho cualquier dato científico actual. Estos restos que podemos encontrar llaman mucho la atención. No sé si habréis visto algunas imágenes, algunos vídeos. Se ven incluso formas de tortuga en la roca. Incluso parece como un zigurat. También como moáis, con ojos perforados en la roca. Pero claro, muchos expertos dicen que esto simplemente es algo natural, hecho por las fuertes corrientes que allí hay. Pero sin duda esa zona hace 10.000 años, como hemos hablado anteriormente sobre las glaciaciones, seguramente estaba sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la vida era posible. Que estas construcciones fueran o no fueran hechas por el hombre, ahí ya hay mucho más que investigar. Sí que es cierto que para averiguar que está hecho por el hombre, normalmente nos fijamos en los ángulos. Una roca que está hecha con una especie de unos ángulos ya nos hace sospechar que puede haber habido una intervención de algún humano. Pero es que la naturaleza es increíble. Vemos formas a diario, por ejemplo, sin ir más lejos, las formas de Montserrat. ¿Quién es capaz de hacer algo así? La naturaleza. En el fondo del mar, por ejemplo, Ana, nuestra compañera, le encanta el mar, le encanta bucear, sabe lo que hay ahí abajo. Sabe esa tranquilidad, sabe cómo el mar trabaja esas piedras, esas rocas, y nos sorprende. En cada visita al fondo del mar, nos sorprende, convirtiendo todo en una aventura y en un nuevo mundo. No me quiero olvidar tampoco de, por ejemplo, de las pirámides de Bosnia. Supuestas pirámides. Otra vez estamos, sí, hacen forma de pirámide, pero es que la naturaleza puede hacer esas formas. A ver si nos queda claro que puede hacer esas formas. De hecho, me vas a permitir que te corte un momento, pero aquí tenemos un claro ejemplo de que la naturaleza hace pirámides, y creo que le podemos preguntar. Luis, como alquimista, y yo con mis propios ojos lo he visto, las sales que salen, nunca mejor dicho, de eso que recoges tú por las mañanas, que tanto nos gusta, ¿qué es lo que sucede cuando las trabajas? Naturalmente, ¿qué sucede naturalmente? Yo contesto afirmativamente. La naturaleza hace cosas hermosísimas, hace geometrías perfectas. Y mira, he comentado a varias personas, incluso químicos, que he tenido pirámides formadas por ese rocío y esa luz solar, ¿no? Y ese calor. Y pirámides perfectas en mi mano, que antes eran cubos, que luego se convirtieron en pirámides salinas, perfectas, y las he tenido en mi mano, y no hablo de pirámides que miro con un microscopio, hablo de pirámides que tienen hasta un centímetro más, ¿no?, de cuadrado, ¿no? Por tanto, es verdad, la naturaleza hace milagros. Pero también hay que pensar, ¿no?, con Cristóbal, ¿no?, que cuando encuentras, a lo mejor ahí en Japón, donde dices, ¿no?, esos ángulos que parecen perfectos y encima aparecen escaleras, claro, hace la naturaleza también escaleras, sí. Pero hacen escaleras y ángulos, sí, y le ponemos dos o tres cosas más y al final decimos, bueno, ya quizá la naturaleza hay que dejarla un poco aparte, porque hay un poco de mano humana también ayudando a la naturaleza, ¿no? Y una cosa que me venía a la mente también, ya sé que te robo tiempo, Cristóbal, ¿no? pero claro, quizá los continentes, evidentemente, por esa teoría de la Pangea, no existen. Pero lo que sí que está claro es que zonas costeras se han inundado, ¿no? Y a lo mejor importantes kilómetros de zona costera, ¿no? No hace mucho vi un documental sobre Alejandría, ¿no? Que están investigando en el fondo del mar y están encontrando, pues, vestigios de que Alejandría era, se iba mucho más allá, ¿no? Es decir, hay una parte importante de Alejandría y del puerto que se hundió, ¿no? Si no recuerdo malamente, creo que fue hace 10.000 años, el nivel del mar estaba a unos 120 metros más bajo que ahora. Imaginemos todo lo que supone eso, los kilómetros de costa y, claro, los kilómetros dispensados para la vida y las civilizaciones que pueden existir. Naturalmente que estas estructuras en Yonaguni pueden ser algo determinante, pero ¿cuál es la cuestión? Es muy difícil determinar y encontrar restos, porque las corrientes que hay en esa zona son tan increíbles que seguramente si hay algún resto estará a cientos de kilómetros de aquel lugar. Pero en cualquier caso vamos a pasar a una de esas civilizaciones magníficas, esas civilizaciones que tenemos aquí en la península ibérica, Tartessos. Estamos hablando de una civilización que se puede considerar como la Atlántida íbera, datada precisamente más o menos hacia el 1200 a.C., y su destrucción, que hablaremos de ella también, más o menos en el siglo VI a.C. Claro, muchos oyentes dirán, pero no habíamos quedado con la Atlántida, según Platón decía, en el 9000 a.C. aproximadamente. Ah, pero es que según algunos teóricos dicen que seguramente se coló un cero por ahí. Estaremos hablando del 900 a.C., cosas así. Bueno, son teorías que es bueno discutirlas, es bueno presentarlas. Vamos un poquito al inicio de Tartessos. El origen de Tartessos es algo confuso en las fuentes. Siempre algunos autores nos hablan de que era un río, otros una ciudad, otros simplemente un emporio, un comercial. Nunca había una unanimidad entre los antiguos en qué era Tartessos. Hasta que apareció ya en el siglo XX un personaje muy curioso, Adolf Schulten. Este alemán quería encontrar, como hizo su compatriota Schliemann, una gran ciudad, una civilización. Y él estaba seguro de que justamente en la Baja Andalucía, en la zona de Cádiz, existía esta civilización. Este hombre relacionaba Tartessos con la Tarsis bíblica, que ahora hablaremos de ello, y con la Atlántida también. A partir de ahí, resurge un poquito el mito de Tartessos, que era Tartessos. Todo el mundo recordamos un poquito estos mitos. Comienza un poquito con uno de los reyes más importantes, que es Gerión. Resumiendo un poquito, era un hombre, tres hombres en un hombre. Un gigante. Y sale precisamente en alguna de las fuentes relacionado con Hércules. Que Hércules vino a robarle el ganado, porque era el rey del ganado. Y finalmente en una disputa, pues lo mató. Este rey tuvo descendencia y hubo linaje, y se recuerdan algunos de estos reyes importantes como Gárgoris y Abis. Y veremos por qué son importantes estos reyes para conocer un poquito lo que son este mito de Tartessos. Gárgoris, lo que era muy conocido, era simplemente porque enseñó lo que era la apicultura, el tratar la miel. Y esto simplemente se puede decir que era como una forma de conocer el comercio. O sea, empieza a partir con Abis, empieza lo que sería el comercio. Gárgoris tuvo un hijo que se llamaba precisamente Abis, y es una historia muy curiosa porque nace de la relación precisamente con su hija. Estamos hablando de un incesto, algo que sucede a lo largo de los mitos de la historia en todas las culturas. Tuvo este hijo con su propia hija. Claro, mandó matarlo. Y es aquí donde nace otra vez ese mito que se repite a lo largo de otras civilizaciones. Seguramente os recordará. Abis se salva, amamantado por una cierva. En este caso una cierva, no una loba, sino una cierva. Y después de muchos peligros, se hace hombre, después de convivir con la naturaleza, vuelve, es perdonado por su padre y finalmente accede al poder. ¿Y por qué es tan importante este rey Abis? Porque es el que introduce las leyes y la agricultura, algo importantísimo. Si recordáis, en esta misma sección hemos tenido, por ejemplo, el mito de Osiris, donde fue precisamente Osiris el que introdujo la agricultura. En Roma, que también hemos tratado, los siete reyes, cada uno introducía pues su granito de arena para la formación de lo que se fuera Roma. Entonces son cosas que entre civilizaciones se relacionan. Es un mito que recurrente entre todas las civilizaciones. Y después, uno de los reyes más conocidos que vamos a tratar, Argantonio, el hombre de plata. Si vemos exactamente a Argantonio, siempre se le relaciona con grandes fortunas, un rey sabio, un rey que, según algunas fuentes, llegó a vivir 120, según algunas fuentes, o 150 años. Quizás, Luis, estas gentes conocían algo de la piedra filosofal, una sabiduría que le reportaba esta longevidad, esta juventud, que a lo largo de la historia les hizo ser tan nombrados que nos ha llevado hasta hoy día. Es importante este rey porque es el último rey conocido de Tartessos. Y la historia es importante de conocer porque estamos hablando de que se estaba fraguando lo que era el control del comercio. El control del comercio entre fenicios, cartagineses, etruscos y griegos. Hubo, después de la muerte de Argantonio, el cual había ayudado a los focenses, a los griegos, por eso siempre se relaciona que tenían una relación especial con los griegos, ¿no? Ante el empuje del imperio persa, estos griegos solicitaron ayuda a Argantonio y este les donó grandes cantidades de metales preciosos. Incluso les ofreció que se vinieran a vivir aquí a la península ibérica bajo su dominio. Pero esta relación con los griegos no era bien vista ¿por quién? Por Cartago. Cartago no veía bien esta posición con los griegos porque quería también dominar lo que era el Mediterráneo, dominar el comercio. Es por ello que poco tiempo después de la muerte de Argantonio tuvo lugar la batalla de Alalia, una de las batallas más importantes de la antigüedad y muy poco conocidas. Esta batalla tuvo lugar en el 535 a.C., más o menos, y tuvo lugar entre una alianza entre etruscos y cartagineses contra griegos. Esta alianza tenía que ver porque querían parar esa creciente comercial que tenían los griegos, sobre todo en la zona de la península y en la zona del Mediterráneo. Bien, ganaron la alianza etrusca y cartaginesa. Y todo ello hizo que el panorama que podemos ver en el Mediterráneo cambió. Tartessos ya no tenía relación con su protectora Focea, que también tenía un intercambio con Tartessos, porque había sucumbido al empuje aqueménida, al empuje persa, había sucumbido. Los griegos ya estaban cortados comercialmente por culpa de esta alianza de cartagineses y etruscos. Por lo tanto, fue perdiendo el poder económico. Y además, otra cosa también importante es que se fundó Masalia en el 600 a.C. aproximadamente, y eso hizo que muchos metales provenientes de las islas británicas ya no hacía falta que pasaran por la península o por Galicia e ir hasta Tartessos, sino que pasaban directamente desde las islas británicas hasta Masalia, la actual Marsella. Como vemos, es algo muy interesante también hablar sobre la economía y la sociedad de Tartessos. ¿En qué se basaba la economía de Tartessos? Pues todos conocemos las minas de Río Tinto, la riqueza siempre de minerales que ha existido en estas tierras, tanto de oro, estaño, incluso de cobre también en Sierra Morena, pero como hemos dicho, el cobre también lo importaban, ¿no?, de las Islas Británicas. Y esto nos da una información importantísima. Estamos diciendo que ya había un comercio con las Islas Británicas. Sí, había un comercio, claro, con las Islas Británicas, y todo pasaba a través de Tartessos. Entonces esta cultura fue avanzando con muchas influencias, sobre todo fenicia y griega. Unas influencias claras que en su cultura se ve esa orientalización. Una orientalización que la podemos ver claramente en sus objetos más preciados, hechos con oro, plata, etc. No nos tenemos que olvidar también que eran un pueblo metalúrgico. No solo que era un lugar donde coger la plata, el oro, etc. No, no. Trabajaban estos metales. Yo te voy a preguntar, Cristóbal, y como siempre sabes que te voy a preguntar desde el puro desconocimiento y además sin saber si lo tienes en el guión o no, pero me estás dando una serie de pistas. Zona de Cádiz, donde está el estrecho de Hércules, ¿no? La zona donde se decía que estaba una de las zonas donde se decía que estaba la Atlántida. Metales, muchos metales, comercio con metales, algo que también en la Atlántida se decía que era muy común. ¿Hay más pistas para decir que los Tartessos podían ser los atlantes? Precisamente en 1998 se tomaron unas imágenes desde el satélite en las que en el Parque Nacional de Doña Ana se vieron unos círculos concéntricos muy parecidos a la descripción que hace Platón de esta ciudad, de la Atlántida. El estudio tuvo lugar gracias al CSIC y National Geographic también estuvo aquí metido, aportando pues pruebas durante más de 4 años, me parece que es durante el 2005 hasta el 2009, 2010, estuvieron haciendo pues pruebas arqueológicas, tomografías, catas arqueológicas en la zona de Doña Ana. Pero no llegaron a una conclusión clara. Es decir, sí, lo que se encontró allí, según ellos, parece ser que no era algo natural y que sí que había algo hecho por el hombre, pero no llegaron a una conclusión clara. Pero esto nos da pie a otras cosas más importantes. Sí, Pablo. Voy a volverte a preguntar y un poco a seguir uniendo piezas de este puzzle, porque las columnas de Hércules, que no me salía antes como le llamaban, si el mar estaba 120 metros más bajo, esas columnas serían mucho más cercanas, ¿no? Quizás también para dar más pistas de que podía ser esa zona, ¿no?, la que ellos consideraban como la Atlántida. En efecto, el mar estaría más retirado, eso es cierto, pero claro, estábamos hablando del tamaño, aquí nos fallaría un poquito el tamaño. Estamos hablando de una isla o continente, según Platón, y nos fallará el tamaño, que hemos dicho que era más o menos como el de Groenlandia, ¿no? Claro, algunas fuentes, algunas teorías que nos dicen que la capital estaba aquí situada y que el resto eran pues centros comerciales en distintas zonas del continente, tanto europeo como africano. Pero hay otra de las razones que también nos hacen pensar. Esta zona, Cabo de San Vicente, Golfo de Cádiz, es una zona muy propensa a los grandes tsunamis. No sé si recordaréis, en 1755 tuvo lugar uno de los tsunamis que conocemos recientemente más destructivos en esta zona. Se dice que entre 60.000 y 100.000 personas murieron por culpa de este gran tsunami en la zona. Claro, los expertos han visto, han estudiado, y esta es una zona muy proclive a este tipo de grandes tsunamis y grandes olas. ¿Estaría la Atlántida sumergida, esos restos, en el mar? Quizás sí. Pero también hay que decir que en la zona de Doña Ana lo que hay también es mucho lodo. Se han intentado hacer muchas catas también en la zona, y lo que han encontrado también puede ser mala suerte, ¿no?, porque han hecho una cata en un lugar donde a lo mejor no estaba ninguna zona arquitectónica ni nada de eso, pero se han encontrado simplemente capas y capas de lodo. Pero si estamos hablando de Tartessos, que ahora yo voy a hilar con otra cosa, estamos hablando de Tartessos, es una civilización tan avanzada culturalmente, con esas riquezas, y me están diciendo los expertos, nos dicen que no, que vivían en cabañas, que no hay, porque no se han encontrado restos así grandes, de grandes palacios, grandes murallas, grandes zonas. Claro, es chocante, ¿no?, que una civilización así no tuviera esos restos arqueológicos. Quizás lo que aquí National Geographic, el CSIC, lo que encontró en esta zona, precisamente, es esa ciudad de Tartessos. Ya relacionada con la Atlántida o no, ya es más complicado. Pero, porque quizás no tenemos que remontar a lo que había anteriormente, y Tartessos es heredera de los atlantes, igual que los turdetanos fueron herederos de esta civilización tartésica. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y ahora, como vamos un poquito justos de tiempo, me gustaría pasar directamente a una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Cancho Roano y su posible relación con la Atlántida y Egipto. Estamos ante un yacimiento arqueológico situado en Zalamea de la Serena, en Badajoz, y que los expertos nos han dicho, y más bien este equipo que vino de National Geographic, en los documentales se sale, que podría ser un recuerdo de la Atlántida hecho por los que sobrevivieron al cataclismo de la Atlántida. Claro, sorprende bastante que luego empiezas a rascar, empiezas a ver arqueológicamente qué hay allí y te das cuenta que lo que se ve es posterior a la época tartésica. Que el único tartésico que hay está en unos niveles muy inferiores y que no nos dan absolutamente las pistas que, según este equipo de National Geographic, pues no, nos hace entender, ¿no? Sí que es verdad que es un centro, es un lugar donde podría ser perfectamente un lugar de culto, un lugar de sacrificios. Han encontrado un hombre y el cadáver de 6 mujeres. Y también se han encontrado algunos símbolos muy especiales que vale la pena comentar. El primero de ellos es una estela. Es una estela en la que se ve prácticamente dibujada como si fuera la Atlántida en unos círculos concéntricos y como si fuera un soldado protegiendo esa ciudad con una espada en la mano. Claro, es una estela que sorprende, ¿no? Porque recuerda muchísimo, incluso hay una zona que parece un canal que va directamente, como nos dicen las fuentes, al centro. Esta estela no es la única de este tipo que hay por la zona de Badajoz. Hay más estelas de este tipo. ¿Esto nos quiere decir que se refiere a la Atlántida? Es bastante atrevido, quizás sí, o quizás simplemente es un escudo, como dicen algunas personas. Pero sin duda el misterio está ahí. El misterio está delante de nosotros en estas estelas. Es chocante que alguien dibujara esto, quizás los propios herederos de esta tradición, sabiendo que quizás la Atlántida estaba cerca de ellos, según Platón, pues hicieron estas estelas a modo de recordatorio. Y ya pasamos a uno de los símbolos con los que he tenido oportunidad, también en Cancho Roano, de conversar, de mandarnos unos emails con Luis Silva, pues es un símbolo, la verdad, muy especial. En el reportaje de National Geographic simplemente se decía que era un símbolo consagrado de metalurgia sagrada. Hay que entender que anteriormente la metalurgia era algo sagrado, algo que va más allá para todas las poblaciones. Pero yo no me quedé contento con esta explicación, porque yo creo que hay mucho más en este símbolo. Primeramente empecé a buscar y lo que encontré es que seguramente es un shen egipcio. Es decir, un shen era lo que era anteriormente un cartucho donde se encerraba el nombre de faraón como protección. Pues anteriormente existía este símbolo. O sea, nos estamos remontando muchísimo en el tiempo. Pero es que Luis nos podrá ayudar este símbolo tiene muchísimas más connotaciones que nos pueden dar una idea global de cuánto puede dar este símbolo y cuántas ligaduras podemos hacer con otras civilizaciones, con la Atlántida y Egipto. Bueno, gracias Cristóbal por hacerme entrar, ¿no? La verdad es que yo no conocía ese símbolo, ¿no? Supongo que los lectores no sé si lo tienen en internet o si no lo podrán buscar, ¿no? En Cancho Ruano, ¿no? Es un círculo y después en la base tiene una línea horizontal, ¿no? Cuando vi este símbolo no lo relacionaba, ¿no?, con el tema de la alquimia, pero con una de las fotografías que aparecieron en internet parecía o pudiera parecer, por ejemplo, ¿no?, que le faltara una línea vertical. Entonces, si le añadimos a esa línea horizontal por debajo una línea vertical, tenemos una hank, tenemos una cruz egipcia, ¿no? Lo cual sería muy interesante porque ya nos da, si es un templo, nos da el símbolo por excelencia de lo que es para los antiguos egipcios la llave de la vida, ¿no? La llave de la vida, que es el alma. Si no hay para... Hay que entender el sistema de pensamiento antiguo, ¿no? Ellos creían que el alma movía la materia y si la materia no tiene alma, la materia está inerte y está muerta. Entonces todo necesita la chispa vital. Y la chispa vital es el alma. O sea, la verdadera llave de la vida es el alma. Si no está en el cuerpo, evidentemente, pues no tiene vitalidad ese cuerpo, ¿no? Y fijaros que ellos a esa llave de la vida o a esa alma vital, en las representaciones egipcias, se puede observar, si alguien presta atención, verá muchas veces como una mano sostiene esa hank y la enfoca a la nariz, que curiosamente es el lugar donde se insufla, donde se respira, ¿no? Por tradición, ¿no? Fijaros cuando la Biblia dice: hizo Dios al hombre del barro de la tierra e insufló en su nariz hálito de vida y fue el hombre alma viviente. Ese hálito de vida sería la han egipcia, ¿no? Le insufla a la materia el alma, ¿no? Claro, si vamos a interpretaciones muy, muy antiguas, el hombre primitivo asociaba lo horizontal con la tierra. ¿Por qué? Porque veía el horizonte y el horizonte es recto, ¿no? Para ellos el horizonte es recto, ¿no? Entonces lo terrestre se simbolizaba con una línea recta, ¿no? Y el cielo, como es, tienes que hacer así con la cabeza, ¿no?, como por arriba y para abajo, ¿no?, es la bóveda celeste, ¿no?, es esa curvatura. Las formas circulares siempre estaban asociadas a la espiritualidad, es decir, hay una unión en ese símbolo del cielo y de la tierra. También es cierto que es un símbolo que pudiera ser que estuviera relacionado con la metalurgia, con la antigua metalurgia, que como muchas profesiones en la antigüedad eran sagradas, ¿eh?, y de secreto de obligado cumplimiento, ¿no? No se podía violar determinados secretos. Fijaros, ¿no?, la importancia de la metalurgia, por ejemplo, entre hacer un arma con un metal duro o un metal blando, ¿no? Hacer un arma con cobre o hacer un arma con una aleación dura que le pega un leñazo a esa espada de cobre y la destroza, ¿no? Imaginaros, ¿no? Ese secreto se tenía que mantener, ¿eh? Cuando se llega a la edad de hierro, precisamente con eso se ganan muchas batallas, ¿no?, por tener unos metales superiores en la batalla, ¿no? Eran tremendamente, además era un trabajo relacionado con el fuego y todo lo relacionado con el fuego era mágico. No sé si... No te voy a robar más tiempo, Cristóbal, porque es que si no... Pablo nos va... Esto no es robar tiempo, esto es disfrutarlo el tiempo y aprender las cosas. Porque si te recuerdas también que te dice que quizás recordaba también a lo que fuera el símbolo del cobre, ¿no? El símbolo del cobre, sí. Antiguo. Venus, sí. En relación con Venus, Astarte. Y todo esto porque es importante por la religión, tanto de Cartago, que también está relacionado con Chipre. En Chipre tienen una especie de veneración, tenían, hacia Astarte. Y Chipre está cerca, bueno, relativamente cerca, pero podría ser el Creta. Y en Creta está otra de las civilizaciones estas importantes relacionadas con la Atlántida. ¿Y por qué es importante Chipre? Porque allí también hay minas muy importantes, minas de cobre, lo cual nos hace pensar quizás que, como muy bien has dicho, este símbolo todavía tiene mucho más que dar y aporta tanta información, que yo creo que no tenemos mucho tiempo más, pero es un símbolo a seguir estudiando y que va a dar mucho más de lo que ha dado. Bien, se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría irme sin hablar, por ejemplo, de la civilización minoica. Nada, un segundo. Esta gran civilización quizás si no hubiera desaparecido por esa gran erupción volcánica de 1400 a.C. del volcán Tera, quizás ya hace muchos siglos el conocimiento hubiera avanzado tanto que, por poner algo muy simple, las televisiones hubieran existido hace por lo menos 1500 años. Pero la gran hecatombe que ocurrió allí es también digna de estudiar, aunque no tengamos tiempo. Cristóbal, ya sabes que vamos fatal de tiempo y que nos quedan algunos detalles, pero también emplazamos a las personas a que visiten nuestra web en www.losmisterionosmiran.com, que ahí aparecerá en unos días un artículo amplio, ampliando muchísimo más la información que ya nos has dado. Es que no podemos hacer tercera parte porque la semana que viene ya sabéis que tenemos el especial 100, pero yo creo que ya hemos hecho un recorrido, una búsqueda amplia y muy interesante para encontrar esa Atlántida. Y yo te voy a cerrar preguntándote lo mismo que te pregunté cuando empezamos: ¿existió la Atlántida o no? Ahora sí que tengo que contestar personalmente, ¿no? Pues yo creo que la Atlántida de Platón solo existió en su cabeza, en su pensamiento. Pero las otras Atlántidas, otras civilizaciones antiguas, igual de poderosas, igual de esa civilización tan avanzada, sí, existieron. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros. ¿De qué nos vas a hablar la próxima vez? Hay varios temas, ya veremos. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, llegamos al final de este apasionante programa número 99, ya lo hemos dicho varias veces, y la semana que viene estaremos con ese programa número 100, y hoy vamos a hacer despedidas muy rápidas, que nos hemos comido mucho tiempo. Marta, Envid, como siempre, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y me gustaría recordar una cosa antes de que comentes lo que sea, que en la página web podéis encontrar, se irán publicando todos, una serie de cuestionarios que se están realizando a todos los miembros del equipo, para que, bueno, pues os conozcan un poquito, así que también podéis visitar y ahí os tendréis. Una emboscada, ¿eh? Ahora, espero la tuya. Espera. No. Aquí no hay democracia, por no. Lo que veo. Bueno, venga, que se nos echa el tiempo. Ha sido un placer estar de nuevo con vosotros como cada semana y tener de invitado a Miguel Pedrero, que siempre es un placer, y a Cristóbal con su sección. Así que eso no y sorpresas cabe... para la semana que viene. Bueno, algunas sorpresas. Otras miedo me dan por si son de tu parte, pero otras... seguro que son muy agradables por la nuestra. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Luis, lo mismo. Te esperamos la semana que viene también. Lo que quieras decir. En ese programa 100, ¿no? Que ya miedo me das, ¿eh? Miedo me das con las tomas falsas. Pero bueno, fantástico programa, genial, me lo pasa muy bien. Fantástico Pedrero con todo lo que nos ha comentado, de ese conocimiento... prohibido, menos prohibido, porque está llegando, como él decía, ya al alcance de todo el mundo. He disfrutado mucho con Cristóbal, me lo he pasado genial. Fantástico también el trabajo que has hecho sobre la Atlántida. Y fantástico vosotros, un placer, como siempre, estar aquí y pasárselo en grande. O sea, que gracias a vosotros. Muchas gracias. Mario Ortega también, te esperamos la semana que viene, por supuesto, y lo que quieras comentar para terminar. Y tanto que sí. Bueno, pues un placer estar con todos vosotros, como siempre, y haber disfrutado de Miguel Pedrero, de la segunda parte de la Atlántida, de Cristóbal también. Y bueno, he llegado tarde, ¿vale? Pero bueno, al final me he podido incorporar y bueno, esperando el número 100, que miedito me das también con las tomas falsas. Y por cierto, a ver si me pillas en alguna. Ya te digo yo que alguna caerá. A ver. Algún renuncio hay aquí y de Cristóbal también, que también dijo que no. Un placer, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Es más, yo creo que a lo mejor hasta Cristóbal sale cantando. Ah, sí. Bueno, pues coger los paraguas, aviso. Nada, ha sido un placer esta noche tener a Miguel Pedrero, y después luego la Atlántida. Yo creo que hemos hecho un viaje que hemos tocado varios temas, desde un punto de vista bastante pues científico, cosas que a veces no se explican en general. Y después pues siempre abriendo, ¿no? Porque hay que ser siempre abiertos de mente. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros. Y también le agradecemos a Ana, como siempre, que haya estado al mando del sonido. Y la esperamos la semana que viene también en ese especial 100, que ahí sí que va a participar, sí o sí, le guste o no, va a estar. Y como siempre, también nos esperamos a todos vosotros dentro de 7 días en ese programa especial 100. Y es un auténtico placer. Nos vemos en 7 días. Hasta la semana que viene.